Muy bien, en el día de ayer habíamos adelantado las pésimas condiciones educativas en el Colegio Roque Sáenz Peña de la localidad de Cosquín. El reclamo que vienen realizando los alumnos y alumnas de ese colegio, que lo han llevado al municipio, que no han sido escuchadas hasta el momento y que están pidiendo de manera urgente que se normalice las condiciones edilicias de esa escuela. Vamos a conversar con una alumna del Colegio Roque Sáenz Peña de la localidad de Cosquín que está en línea con nosotros a esta hora. Se llama Aileen y amablemente nos atiende. Estimada Aileen, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días. Soy Aileen del Centro de Estudiantes del Colegio Presidente Roque Sáenz Peña. Contanos, Aileen, como presidenta, como representante de tus compañeros del colegio, la situación, las condiciones en las que está la escuela hoy. Bueno, las condiciones son que tenemos un problema de que tenemos riesgo de derrumbe en una zona, que es un aula que compromete dos laboratorios. Cabe destacar que en la mañana nosotros tenemos orientación en ciencias naturales y los de la mañana no pueden usar los laboratorios. Y también tenemos algo que son en la parte trasera de la escuela, hay dos aulas que eran de un plan llamado Aurora, ese plan hoy ya no está en vigencia, ya no existe, que son dos aulas que están inconclusas, que bueno, no había sido lo que se había prometido en su momento en el 2016, que eran tres aulas, un baño y una preceptoría, eso fue lo que se prometió en 2016 y hoy en día tenemos dos aulas inconclusas, que son aulas muy chiquitas. Los alumnos de mi escuela no tenemos donde tener espacio físico donde tener clases. Se ocupa la biblioteca, se ocupan los pasillos. Hay compañeros que tienen que tener clases afuera. ¿Han podido conversar este tema con autoridades, con el Ministerio de Educación? ¿Alguien les tiene que dar una respuesta? Sí, eso fue lo que tratamos de conseguir el martes. El martes se iban a reunir en el Centro de Congreso y Convenciones con Emiliano Lucero, el secretario de Educación de la Municipalidad. Se iban a reunir con los directivos de mi colegio, de Sarmiento y de la técnica para hablar un tema de la seguridad a la salida de las escuelas, que es otro tema bastante importante que es una problemática que está pasando entre los alumnos. Y nosotros queríamos aprovechar ese momento para visibilizar lo que nos estaba pasando con carteles, con los volantes que habíamos hecho. Había estudiantes del centro de estudiantes, había mamás y había también profesores que estaban acompañando. Y a nosotros, los alumnos, se nos ocurrió que podíamos aprovechar que estaban reunidos ahí adentro, que cuando terminara la reunión nos dejaran pasar a poder hablar con ellos, que nos escucharan, porque en la escuela estamos viviendo una situación de inseguridad con el riesgo de derrumbe que tenemos. Y bueno, y no se nos permitió, nos dijeron que no, que no sé qué, que nos empezaron a dar vueltas, dijimos, bueno, ¿nos pueden dejar al menos esperar dentro del salón? Nos dijeron que no, bueno, vamos a esperar a que termine la reunión. Cuando termina la reunión, que sale nuestro había terminado, que podíamos pasar, nos niegan la entrada. Se nos pusieron cuatro empleados a decir que no podíamos entrar, se pusieron como una barrera humana, y dijimos que bueno, que mínimo bajen acá a escucharnos, un segundo queríamos pedir, que creo que era mínimamente lo que necesitábamos, ser escuchados. Y nos dijeron que no, bueno, con una compañera tuvimos la... En el momento se nos ocurrió, bueno, vamos a sentarnos acá a esperar a que nos atiendan. Y cuando nos estábamos sentando ahí adentro, nos dijeron, salió un empleado a violentarnos, a decirnos que estábamos interrumpiendo el paso, que no sé qué, que no sé cuánto. Y les dijimos de que, bueno, que éramos menores de edad, que no podían tocarnos, que no nos íbamos a levantar de acá. Y bueno, personalmente a mí agarró y me dijo que no me iba a tocar, que no me iba a levantar de ahí. Y yo le dije de que íbamos a empezar a sacar los teléfonos para grabarlo y bueno, me dijo que me iba a revolear el teléfono allá afuera, sus compañeros tuvieron que agarrarlo y correrlo, se empezaron a generar así un montón de situaciones de violencia. Y bueno, estuvimos 4 horas sentados ahí adentro, fuimos 10 alumnos los que estuvimos ahí sentados. Estimada, ¿qué pudieron hablar con la directora del colegio? ¿Cuál es la posición de ella frente a lo que ustedes están planteando? Pudimos hablar con los directivos, no es culpa de los directivos lo que está pasando, ellos hicieron hasta donde pudieron, constantemente mandando cartas, exigiendo, pero ya es algo de que no los están escuchando tampoco a ellos, así que la dirección hizo hasta donde pudo. ¿El reclamo debería llegar al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba o es la Secretaría de Educación de Cosquín la que lo puede resolver? Al comienzo esto le correspondía a la provincia y actualmente lo de las aulas le corresponde a la municipalidad, pasó a la municipalidad. Tuvimos la oportunidad de hablar con los arquitectos que van a tomar esto, que bueno, nos dijeron que supuestamente esta semana, entre hoy y mañana, venían a hacer un sondeo y bueno, nos explicaron un poco la situación. Pero bueno, habrá que esperar a ver si cumplen lo que dicen. Igual es vergonzoso lo que les hicieron pasar en el centro de convenciones. ¿Cómo no les van a atender, aunque sea 5 minutos, para escuchar lo que están diciendo, que es algo lógico y necesario? Verdaderamente sí, además sufrimos un montón de constantes maltratos ahí adentro mientras estuvimos ahí sentados esperando. Ajá. Trataban de provocarnos cada que podían, que supuestamente molestábamos cuando habíamos dejado un espacio para que pasaran adentro, salía y nos felicitaba, pudimos tener esa oportunidad, ¿no?, de visibilizarlo. Y le habíamos dicho a la chica, esto se soluciona en 5 minutos si Lucero baja y habla con nosotros, y nos hubiéramos ahorrado todas estas horas acá sentados, le dijimos. ¿Y el señor por alguna razón no quiere dar la cara? No bajó a dar la cara en ningún momento. Bajó otro empleado a decir que nos permitía pasar solo a 2 personas, a un representante de los estudiantes y a alguien más, dijo, y pasó la presidenta del centro de estudiantes y una preceptora. Bueno, en definitiva... lo importante es que ustedes son estudiantes, estudiantas que están organizadas y que están reclamando por algo justo. ¿Cómo va a seguir el reclamo? ¿Qué estrategia van a llevar adelante? ¿Qué van a hacer en los próximos días para ser escuchados finalmente? Por el momento lo que estábamos haciendo, estábamos pegando carteles por afuera de la escuela, carteles que lastimosamente fueron retirados. Queríamos empezar a visibilizar también por otras radios. Y también queríamos empezar a seguir insistiendo por medio de las redes. Estimada Aileen, ustedes sostienen de que el municipio ya cobró por la reforma de las aulas, esas del programa Aurora. Yo no puedo afirmarlo, pero verdaderamente esa plata en algún momento llegó. Yo no sé qué pasó con esa plata, claramente tuvo que haber llegado en algún momento desde 2016 que se había iniciado el plan Aurora. Y yo no sé qué habrá pasado con esa plata, pero llegar tuvo que haber llegado. Y sí. En algún momento. Estimada Aileen, bueno, muchísimas gracias por el testimonio y vamos a seguir de cerca lo que esté pasando. Tienen, me parece, el aval de toda la sociedad para llevar adelante un reclamo que justo la educación es algo que nos pertenece a todos, no solamente un problema de ustedes, sino de toda la sociedad que es la que necesita educarse. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias a vos. Hablamos con Aileen, estudiante del Colegio Roque Sáenz Peña de la localidad de Cosquín, que están teniendo que tomar clases en pésimas condiciones edilicias y además el destrato que reciben de las autoridades cuando llevan el reclamo para que sean escuchadas.